últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Y los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, nonagésima, tercera emisión de En Caso de que el mundo se desintegre desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes. Les saluda el pirata y su amigo señor Lagartija. Hola amigos de esta pinche rutina. ¿Cómo están, cabrón? Ya rutinarios, parecen el hamster dentro de la rueda. Damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, nonagésima, tercera emisión de En Caso de que el mundo se desintegre. De la nave María. Ya pasamos por esa rutina, ¿verdad? Sí. Ah, chido. Bueno, vamos a presentar a toda la tripulación de la nave María Tijuana en su conjunto, como dice la rutina, ¿verdad? Sé que sí. Con ustedes, quien nos sigue en los confines del espacio cósmico, es el Capitán Roger Vinilo. ¡Ja! ¡Grande, Capitán! ¡Ya! ¡Ahí sé está! Sí que sí, tienes tu rutina. Sí, lustra el casco. Ah, pero le vale más. Sí, está bien. Está bien, porque vamos a irnos en ningún lugar, cuando, así que está muy bien, Capitán. Cuando uno inicia una actividad, sí, debe completarla. Las rutinas deben completarse. Sí que sí. Si uno comienza a ilustrar el casco, debe ilustrarlo completo. Digo, a lo mejor soy un poco conservador, es verdad. ¿Por qué? Sí, ¿no? Porque uno puede ilustrar puede parte hacer del arte. Casco. Claro, lavarse los dientes, por ejemplo, los dos dientes delante. Póngale, nada más. Sí que uno sí. Dice, ah, son los que se ven, me vale madre. Como un castor. Claro, como un castor o cosas así. Tiene usted razón, es verdad. Cada día aprendo más de filosofía en esta pinche nave. Señoras y señores, con ustedes la productora estrella de este programa de radio, ella es la Muda. Sí que sé, que tiene sus rutinas, ¿eh? Sí, efectivamente. Pero, por ejemplo, te pones una, claro, el corpiño completo, ¿verdad? Sí. Es un sostén con un pecho solo y el otro, pero también se puede, ¿verdad? Sí, se puede. Y puede formar una tendencia de la moda. ¿Has probado, Muda? Bueno. Ah, pero sin querer. Los broches ya como que, bueno, tienes que sentir algo, digo, sí, cabrón. Hay gente que, yo realmente no sé dónde sí, le he quedado las operaciones sensación. Y todo se pierde un poco. Hay un poco, claro, un poco de insensibilidad en algunos sectores. Bueno, se los toma, ¿no? Como para sí, que sí, sí, están bien sensibles. Señoras y señores, vamos a presentar ahora al técnico a cargo de este viaje. Él es el, sí. Sí, eres tú, sí. Él es más rutinario, quizás. Sí, sí. Lo lamentamos mucho. Si rompes la rutina, ya sabes, no se puede. ¿Por qué? Porque se va al carajo, porque se va a la mierda, porque ya lo hemos intentado varias veces y no se ha podido. Por lo tanto, el más rutinario de esta nave es el técnico a cargo de este viaje. Es el Mico. Sí que sí. ¿Y qué tienes que hacer ahora, Mico? Ajá. Muy bien, correctamente. Pero tronar el cristal ¿por qué superior. ¿Por cristal? Podemos ir ah, más. Ah, para de... cambiar la rutina, está bien. Bueno, sí, podemos ir. Va a terminar tu un desmadre. Yo te digo, sí, nada sí, más, con esto de terminar la rutina, vamos a dar donde paramos. El bisturí de los carroñeros se regodea con nuestro espíritu y nos desgarra. Ilusiones, alegrías y esperanzas desangrándose, peleando día a día para no caer en sus trampas de grises espantos y ausencias totales de talentos. Seguimos retorciéndonos sin darnos por vencidos. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. ¿Qué pedo, mis cabrones pinfloyanos? Soy Gustavo Mark Pornoy. ¡Hola, Gustavo! Desde Mérida, Yucatán, México, y escribo para mandar al carajo el pinche extremadamente feo. ¡Oh! ¡Lucha en el lodo! Sí, ¡suban sí, al ring! En este sector tenemos a Gustavo Mike Pornoy con su casaca blanca y sus tomas de lujo contra el extremadamente pinche feo. Con portación de... se ha puesto la máscara, extremadamente sí, sí, pinche feo. Dice, no, ¿quién me anda ¿por qué? Porque extremadamente feo... Sí. sin el pinche, había dicho: ¡ay, nadie sabe computación aquí! Yo tengo toda la chamba. Ah, es verdad. Estoy monopolizando el trabajo de computación de todo Mérida, porque ninguno sabe computación. Y Gustavo Mike Pornoy se sintió tocado en sus más. Y porque Gustavo también sabe. Porque Gustavo también sabe. Dice, ¿qué mierda se cree? ¿Que en Mérida nadie sabe computación? ¡Qué pendejo! Yo le podría enseñar muchas cosas que ni siquiera sabe que existen. Oh. En computación, dice. Claro, pero eso no es una cuestión metafísica, ni mucho menos. Dice, bueno, bueno, cabrón, eso era todo. Creo que en parte mi enojo es con todos en el día de hoy, ya que antes de ayer se suicidó un amigo de la infancia con el que nos íbamos de putas y tocábamos buenas rolas. Bueno, al carajo, ahora él debe estar con Hendrix, con Janis, con Morrison, con John Bonham, con Cliff Burton, con Kurt, con Joe Strummer, con Johnny Cash, etcétera. Bueno, extremadamente feo, no es nada personal ni pedo, así soy, señor pirata, así que sí, dice, para que ya se me quite el llanto de los ojos, pirata, ignora mi mensaje porque me siento mierda, nos vemos, men, bye. No, no ignoramos este mensaje bajo ningún punto de vista, Gustavo, de hecho, si tú te sientes afectado, no tendrías que haberlo leído, cabrón, pero bueno, yo te digo sinceramente, admiro, dentro de esta nave, admiramos muchísimo a la gente que en medio de un ataque de ira reconoce la causante de la misma y reconoce que descarga contra alguien o contra alguna pendejada en particular, aquello que sabe que no puede descargar porque no le duele en el cuerpo sino en el alma. Así que confesarlo en un mismo mensaje, en este caso, ni siquiera fue al rato, no, me di cuenta que le caí al extremadamente feo porque estoy mal por esto y esto y esto. Me parece que es el más brillante pedido de disculpas sin humillarse, ¿verdad? Así que Gustavo, nada, a huevo allí. Y bueno, y sí, tienes razón, estar con Hendrix, con Janis, con Morrison, qué tocada pueden hacer ahí, ¿eh? Un abrazo para ti, Gustavo, y ahí te ves, extremadamente feo, se quedó con su máscara en su rincón. Sí. Aturdido. Ahora puedes, claro, porque le hizo la toma, le hizo la auténtica yucateca y ha quedado tendido. Pero extremadamente feo, ahora puedes compartir talento, sí, tío. Sí. Son dos que saben computación en Yucatán. ¡Uah! Al menos aquí lo llegarán más. La Chiva de Calchaquí, República Argentina. Hola, Chiva. Parece que ha firmado un contrato con una compañía internacional de bebidas gaseosas. Pero que bien, Chiva. Y ahora hace publicidades gratuitas, pero no. Publicidades de aquellas que atacan a la otra compañía. Ah. Porque ella sale con un gato de Angora en los brazos, sí. El gato está muerto y sí. Dice, así dice el mensaje desde Calchaquí, Argentina. La Chiva dice, nunca le den Coca-Cola a un gato. ¿Por qué se muere? ¿Por qué se muere? En cambio, si toma Pepsi, el gato, se le infla el ojete. Bueno, no sabemos qué hizo. La Chiva le dio Coca-Cola al gato y no sabemos qué le pasó. Pero no, bueno, creo que haya sido por la Coca-Cola. No, yo creo que... Salvo que no estuviese vencida. Sí, lo que pasa es que como que le hinchó al gato y parece que le entró a flotar por el espacio y lo ha ¿cuánta perdido. ¿Cuánta gaseosa bebió el gato? 2.5 litros. Es mucha. ¿Qué tamaño tenía el gato? El gatito era pequeño. Es mucha. No es aconsejable. Muchas gracias. Sí. Enciérralo, por favor. Sí, espera que se deshinche. No creo que se deshinche jamás, ¿no? No. Bueno, está bien. Lo pueden usar los amigos celtas como gaita. Sí. No sabemos si sonará, pero le aplican un canuto en ambos orificios, digo, la boca y otras partes, y le servirá como un nuevo tipo de gaita. Ya no sería ni la gallega. Por lo menos para las fotos. Ni la galesa ni la irlandesa, una nueva, por lo menos para las fotos. Ahí está. Bueno, aquí dice: los ojetes de mi trabajo no me dejan escuchar. Los ojetes. Porque se cagan. Claro. Se tiran pedos todo el tiempo. Me imaginé tapándole los oídos. Sí, sí. Ay, déjenme escuchar, ojetes, pinche ojetes, quiero escuchar. No, en este trabajo no se puede escuchar. Porque están todo el tiempo hablando de cosas medias mafiosas, sí, verdaderamente. Sí. Cosas por debajo de la mesa que arreglan ahí los pinches jefes y esas cosas. Y no lo dejan escuchar. Dice, no me dejan escuchar el programa en paz. Dice, ya son tan culeros. Dice que están a cada rato. Señor Rangel, tiene llamada por la línea 121. Ah, esas son mamadas. Cuando no hay nadie en la oficina, me conecto para escucharlos y pasarme un rato bien chingón. Bueno, hijos de la chingada, ojalá estuvieran aquí para que sintieran un calor de los mil demonios. ¿Qué digo los mil demonios? Si los mil demonios vienen aquí, se cagan de calor, dice. Yo alucino tirando en la banqueta del crucero más transitado, en calzones, dice, rascándome con una mano los huevos y con la otra una caguama bien fría, viendo pasar a las mamacitas y las pocas gringas que todavía se atreven a cruzar el pinche puente. Él es de Tamaulipas, ¿no, señor Rangel? Sí. Dice, bueno, y todavía algunas se atreven, dice, yo con ellas sí me olvido de todo racismo, nacionalismo, a la verdad. larga con eso. Por cierto, cuando vamos a los bares y ya son las 3, 4 de la mañana, andan bien pedas y bien cochinotas y liberales, ¿eh? ¡Arriba las gringas! Pero de un chorizo mexicano, dice. Pásenla chido y que cada día tengan un chingo de ideas pendejas que expresar para olvidar tantas cosas de un día común y corriente. Atentamente, el Campa, de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Y ese ta-ta-ta tiene que ver con que uno de los insignes caballeros que ha nacido ni más ni menos que en el estado de Tamaulipas... ¿Es el profesor Girafales? Es el profesor Girafales. Oh. Es más, de hecho, no sabemos si el Campa en realidad es el profesor Girafales. Yo creo que sí. Que anda bien de... Yo creo que sí. Bien de pirujo por ahí con las gringas. Aquí está con nosotros alguien que dice, buenas, tijuaneros, y es Santiago de Panamá. Hola, Santiago. Dice, ¿qué tal? En esta ocasión les escribo para contarles lo que encontré leyendo las noticias en el periódico. Ajá. Burros... refractantes. ¿Cómo es eso? Eso son burros refractantes. Dice, una organización no gubernamental ha decidido colocar unas orejeras refractantes a los burros en Namibia. Ah, en Namibia, más exactamente. Dice, para poner remedio a uno de cada cuatro accidentes de tráfico del país. Parece que los borricos se andan cruzando por la carretera de Namibia. Póngale. Sí, y dice, durante las noches los 200.000 ejemplares del país africano duermen al calor del asfalto y cerca de 90 personas mueren cada año al chocar con ellos. La claro, solución... están durmiendo. Porque están durmiendo. No, pero la solución no es esa. La solución es poner carteles de no moleste, por favor. Es verdad, burros durmiendo. Burros durmiendo. Sí, o desviar las rutas sé de Namibia. O levantar todo el pavimento que hay en Namibia. No, ¿por qué? Si les gusta dormir sobre el pavimento, que se lo dejen. Ah, es verdad. Debieran hacer como estadios pavimentados de los borricos con el calor que... ¿Por qué siempre jodiendo a los burritos? Sí, y a los burritos de Namibia, más precisamente. Dice, la solución cuesta $6 por burro. Se sustentan mediante donaciones públicas en una página de internet. Pero podrías realizar tranquilamente un estadio para que los borricos vayan a dormir. Perfectamente. El estadio borrico de Namibia. No nada. No, hacen todo lo más difícil. Siempre sí el camino más difícil. Porque, por sobre todas las cosas, hay que encontrar a cada borrico y ponerle esta especie de sombrerito fluorescente. Que habrá pinches borricos que no quieren ponérselo. Póngale, y luego le queda feo. Claro. Y luego los pendejos seguirán colisionando contra borrico con oreja fluorescente o como mierda sea. Dice, así que a donar, todo se puede hacer por internet. Sí, si tú no sabes qué hacer en estos momentos, estás echando la hueva y no sabes qué mierda hacer en internet, entra a la página de borricosrefractantesdenamibia.com y dona tu mensualidad. Esto no es un asado en la parte trasera de tu casa, es una orgía sexual llena de actividades. ¿Te gusta, verdad? Imagina un mundo en armonía, un mundo en paz, donde la convivencia es simple y todos vivimos sin problemas. Imagínate un mundo sin traiciones ni falsedades, donde la sabiduría es respetada, donde no hay lugar para bajezas y ambiciones espurias. Imagínate un mundo así. Imagínatelo, porque no existe. En caso de que el mundo se desintegre, un sitio en construcción. Reportándose desde el DF mexicano, Alex de los Beverly Juárez. Hola, Alex. Dice, analizando algunas cuestiones de este programa, surge una gran duda. El programa muy, pero muy pasado, póngale los 400, recordaba que el señor Lagartija fue iluminado para responder preguntas de toda índole que le cuestionaban todos los desintegrados. Sí. Ahora, ¿esa sabiduría regresará algún día? No. ¿O posiblemente la perdió a consecuencia de la muerte de su hijo adoptivo, ukelele? No. Dice, bueno. No fue por ukelele porque no me afectó lo más mínimo porque no lo conocí. Claro. Ukelele fue adquirido por internet. Igual los médicos dicen que es afectada por otra cosa, pero bueno. Se conoce medicinalmente como en portugués, porque era un médico brasileiro, ¿sabes?, que lo atendió al señor Lagarto y le dijo quemazón de neuronas. Póngale, sí. Y no sabemos cómo se revierte eso, parece que no tiene cura. Bueno, se despide desde el sindicato del punk rock mexicano y enviándoles un gran saludo a todos los atacados de TV Azteca, en especial a mí atascado y al chanchito que le gusta miar sentado. Aguante, cabroncísimos. Y que vivan los Ramones. ¡Hey, ho! Sí, ¡let's sí. go! Ahí está Alex de los Beverly Juárez. Señoras y señores, tenemos comunicación directa desde Japón. Les saludo desde Nagoya, Japón, nuestro amigo Joselo. Hola, Joselo. Ayer me salieron... Konichiwa. Me salieron unos... Konichiwa, Tomodachi. Ayer me salieron unos granos en el cuerpo. ¿En el cuerpo? ¿En sí, qué parte del cuerpo? En muchos sectores del cuerpo. En muchos lagarto, sectores, sí. A ver. Por lo que mi mujer me sugirió que fuera al doctor. Ajá. En el doctor me dijeron que me fuera a casa a tomar un par de días debido a una infección que me ha brotado en todo el cuerpo, manifestándose por una cantidad de ronchas en la cintura, cerca del más allá, incluso en mis entrepiernas. Ustedes comprenden, ¿no? Y bueno, saliendo del doctor, asustado por el diagnóstico que me dieron, se me ocurre escribirle no a mi mujer, sino a una amiga bastante íntima, como para contarle lo de mi enfermedad y para preguntarle, lógicamente, si ella tiene granos también. Bueno, es una situación, ¿verdad? Sí, pero tú tienes granos también. Claro. Oye, mira, me diagnosticaron esto y esto. Tengo unas ronchas en todo el cuerpo. ¿Tú también tienes? Bueno, de hecho estaba preocupado por la situación, ¿verdad? Bueno, tremendo susto que me he pegado al recibir un mensaje de mi mujer haciéndome saber que me equivoqué de destinatario del mensaje, haciéndome saber, dice, que era ella y encima y ya, ahí le había contado toda mi preocupación y el nombre de mi amiga. Y ya no tan bastante íntima, ciertamente. No, sí. Un paréntesis hago aquí. Amigos y amigas, es muy común en estos mundos en los que vivimos confundirse de destinatario de mensajes. Sí que sí. Si a usted le han salido... No hay que colocar nombres. No hay que colocar nombres, cabrón. No. Eso ya lo hemos explicado en este primer programa querida, número uno. Un mi amor. Un querida, un mi amor, un cariño. Bebé, un baby don't cry. Un Smashing Pumpkins, un Richard Burton. Perfectamente, esas son todas las posibilidades. Sí que sí. Porque tú le escribes, oye, Richard Burton, a ti te han salido... Y sabes que... Claro. Está bien. Oh, está bien. Se puso cachondo. Sí que sí. Claro, así que, bien. Dice, la macro joda, porque aquí no viene lo... O sea, lo peor viene porque todo esto se da en el contexto japonés. Sí que sí. Cultura japonesa. Sí, sí, sí, que es muy distinta. Claro que sí. La macro joda que me espera es porque mi mujer ya se lo olía y para acabar de chingar es japonesa y es de la ciudad de Osaka. Y ahí las mujeres nativas sí dan cachetadas estilo arte marcial. ¡Ah, mierda! Claro, no viene el reclamo. ¡Pero no vuelvas! En Osaka las mujeres no reclaman. ¡Ah, pinche me engañas! Ven directamente al aeropuerto. En Osaka tú abres la puerta. ¡Sí! ¡Ay! Ya te embocó la cabrona. O sea, dice, ay, si no me va tan bien con una madriza de su parte, me va a planchar un certificado de divorcio de su pluma y letra. Nada de bromas esto, dice. A ver qué tal me va la moraleja. Siempre verifiquen a quién le envían sus mensajes íntimos o compren dos celulares. Uno para cada una, para cada uno. No, no puede ser tan mamón. No, por favor. No. Eso, o sea, que cada una se compre su celular. Sí. Uno tiene 18 pinche amantes y va a pasarse la vida comprándole celulares. Así no se puede. Pero no hay... usted no puede estar con 34 celulares colgando. Claro, además que tu mujer también sí sospecharía. ¿Por qué tantos celulares? Claro, ¿qué llevas armado? Pareces un cowboy, cabrón, hijo de la chingada. No, esta es de la chamba, esta es del jefe, esta es de la... Y ese que tiene unos kitties y unas cosas pegadas. No, la secretaria. Bueno, o practiquen la telepatía mejor. Saludos, el Joselo desde Nagoya, Japón, con su esposa de Osaka. Póngale. Y ya saben, niños, si se están poniendo de novios con una niña de Osaka, traten de serles fieles y no hagan desmadres porque vienen. No, y se van a arrepentir. Certero golpe. Vamos a 77 de Córdoba, Argentina. Dice un mensaje para mi jefe que siempre los escucha: animal de campo no come pasto cortado. A una cosa gauchesca, ¿no? Un mensaje interno. Claro, sentado ahí en la tranquera con una guitarra y un mate diciendo: animal de campo no come pasto cortado. ¿Y qué mierda quiere decir eso? Analicemos. Analizamos. El pasto cortado. Animal de campo puede ser una vaca. Sí, sí, sí. Un sí. Toro. Sí, sí. O un gaucho. Un caballo. O gaucho con hambre. Sí, sí. No confundí con gaullo, que son los del sur de Brasil. Un hombre de campo argentino. Póngale, sí que sí. Y dice, bueno, animal de pasto cortado. No come pasto cortado. Sí. El pasto cortado, ¿a qué se refiere? ¿A que el pasto ya ha sido cortado y todavía está vivo y plantado? ¿O el pasto cortado que quedó suelto y que... ¿Me entiendes? El pedazo de pasto que quedó libre. O que cortó otro, puede ser. O que cortó otro, o sea, vino alguien, cortó el pasto y viene el gaucho este tomando mate y comiéndose el pasto que cortó otro. ¿Sabe feo? Y seguramente no tiene... No, lo que pasa es que no tiene la frescura. La frescura, los nutrientes que tiene el pasto sin cortar. Lógicamente un pasto cortado puede ser hasta un pasto seco, cabrón. Bueno, espero que tu jefe haya entendido toda esta metáfora. Yo creo que sí. Sí, dice, creo que es momento de retirarse por la puerta grande, muchachos. ¿Saben a lo que me refiero? Una puerta grande. Sí, ¿no? Sí, sí. Un coliseo. Claro, una cosa así por donde... Una catedral. Por donde pasemos todos, ¿verdad? Papá 77. Kel F. Duff de Guadalajara, Jalisco, México. Hola, Carlos. Dice, hola, surcadores del espacio, un pájaro de acero. ¿Cómo están, cabrones? Lagarto, ¿ya te aliviaste? ¿Cuál fue su última mamada, Lagarto? Póngale, sí. No recuerdo. ¡A la panza! Sí. Le había estallado el intestino grueso al lagarto, pero ya sé está recuperado. Sí. Dice, espero que sí. Aunque aquí no me dejan comer. Dice, mira que el... pero eso es una cuestión económica, no tiene que ver con su salud. Sí, bueno. Dice, que mira que el acercarme a la nave, creo que me contagié. ¡Ey, Mico! He puesto un link de canaltrans.com en mi web. Brillante. Brillante, Mico, tu talento está intacto. Mico, hay mucha gente que está sumando desde los blogs y no sé cuánta mamada por allí y que quieren que cante esas cosas. Agradece a todos. Perfecto. Sí. No es forma, no, cabrón. Pero debes hacer un recital. Yo creo que ya estamos para un concierto. Sí, sí, concierto del Mico. Sí, sí. Aquí tenemos la fecha justamente. San Sebastián, España. ¿Pero por qué, Mico? Te debes a tu público. Está suspendiendo las fechas el Mico, pero nosotros lo trataremos de convencer. Sí, sí. Perfecto. El Duf, desde Guadalajara. Sí. Sigue diciendo, me menta la madre en un momento porque yo algún día dije que podían romper las fotos de Hilary Duff y parece que a él le gusta mucho Hilary Duff. Bueno. No, cabrón, ¿por qué no rompe las fotos de no sé qué mierda? Hilary Duff, bueno, es la neta, lo máximo. Todas a él. Sí, todos que, los que tengan fotos de Hilary Duff, sí, por favor, se la envían a... Aquí no, por favor. No, Cal El Duf. Está muy guapa, sí, Hilary Duff, toda la mamada, pero bueno, cabrón, está bien, no rompan nada. Chupac de Tarija, Bolivia. Hola, Chupac. Dice, hola, ¿cómo están? Muy bien, Chupac. Creo que es un payaso. Es el payaso Chupac. Ah. Porque dice que se está haciendo loco. Ajá. Y que la novia no le cree. Me parece que la intención de él es que la novia lo abandone porque dice, no, el güey está loco. No, está muy loco, está muy loco. Y hace cosas de loco, se viste de Napoleón Bonaparte, camina con las manos, se tira pedos y dice que habla con su propio culo, pero la novia y a la novia le gusta. Y a la novia le gusta. Sí. Le dice, ah, qué loco, qué tan chido, simpático, sí, y está contento. Y dice, no me sale a hacerme loco. O sea, bueno, Chupac sigue intentándolo. Bien, nosotros sabemos que vas a llegar, sí, a eso, sí, ¿verdad? Lo vas a lograr. Miti de Navarra, España. Hola, Miti. Miti, ¿cómo me gusta el nombre Miti? No sé de dónde viene. Estoy tratando de pensar para que te digan Miti cómo te puedes llamar tú, dama. Pero me gusta Miti. Miti. Sí que sí. Miti de Navarra, España dice, hola, guapetones. Hoy no les voy a hablar de mi gordura porque hasta yo creo que me veo bien, dice. Es que te ves bien. Cada vez que me pongo un pantalón corto me parezco más a la cerdita Piggy, dice. Miti debe hacer así con la cabeza como hacía, sí, Piggy. Que sí. Que eso era... Y con los bracitos. Ya, y con los bracitos así como Piggy, que era lo más chingón, ¿verdad? Sí, de Piggy, sí, era, sí, lo, sí, que despertaba todas las hormonas de la rana René o la rana Gustavo, más precisamente en España. Dice, ahora sí, hablando como los locos, dice, lo que estaría bien, y de verdad que es una muy buena idea, es que hicieran el show en vivo y en directo, recorriendo cada lugar de los que han dicho, en broma, dice, pero no nos toman en serio, ¿cómo que en broma? Pero entonces, es que lo haremos. Nada más que suspendimos, pero sí, que Miti, sí, ¿quién te dice? Dice, pero si después de andar por Bilbao no os pasáis por Pamplona, seguro, segurísimo que me voy a sentir muy mal. No, la fecha de Pamplona, ¿sabes?, está corroborada, porque perfecto, ya sabes, perfecto, Miti, es la única que está correctamente, porque tenemos aquí la fecha y es 7 de junio, San Fermín. A Pamplona hemos de ir. 7 de junio en Pamplona, cabrón. Sí que sí. Bueno, no sabemos de qué año, pero bueno, es un detalle. ¡Ay! Hoy me he muerto porque la muda, el pirata, el señor, la artija, el capitán Minilo y hasta el Mico me han dejado tirada aquí sin actualización. Oye, os ¿a quién digo en serio, tirada? A Miti, en medio de Pamplona. Pero no, Miti. Pero no hay problema de quedar tirada en Pamplona, Miti. Si levántate que vienen los toros. ¿Creías que podías elegir tu destino? ¿Creías que podías elegir lo que consumías? ¿Creías que podías elegir tu forma de gobierno? ¿Creías que podías elegir cómo pagar tus errores? Ahora también podés elegir cómo comunicarte en caso@canaltrans.com o si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti. Rompiendo las reglas de juego, rompiendo las limitaciones del cuerpo y la mente, rompiendo marcas mundiales, llegando al extremo de romper las pelotas. Eliomar Pecolote de Boe, en caso de que el mundo se desintegre. Damas y caballeros, con ustedes es un honor presentar en estos momentos al hombre que más sabe de deportes en el mundo, Eliomar Pecolote de Boe. ¿Cómo estás, viejo? Acérquese, acérquese. Sí, yo imagino... Ahí acercándose, sí, por favor, tráiganlo con la silla, empújalo, ahí está. Ahí está, ahí está, está con nosotros, está con nosotros. ¡Con nosotros, se levanta con la ¿Qué tal? ¿Cómo está? bien. Bien, salió detrás de los decorados, no sé qué estaba haciendo, ¿eh? Qué bueno. Sí, Eliomar, cierre del cierre. Perfecto. Ahí tienes tus 500. No, ¿qué estaba haciendo? ¿Tuvo control de dopaje o algo que viene con usted? ¿Qué demora tanto? Sí, no sé. Mi secretaria en el scouting. Perfecto. Sigue con eso de los modelos con problemas y cosas de salud. Montevideo. Sí, está bien. La gente no le quedó muy clara. Hemos recibido, gracias a sus mamadas, varias fotos de gente mutilada. Hermoso no, por favor. Hermosamente deformada. Trate de explicar cómo es la agencia de modelo suya. Es, por ejemplo, aquella gordita que nadie la quiere, que nadie la ve como posibilidad de vender alguna mamada y de desfilar en una pasarela. Aquel que tiene los granos, la cara que, ¿no? Llena de granos. Aquel calvo simpático. Aquella niña que tiene barba, que le ha crecido la barbilla y que no sabe por qué. Es muy extremo, Leomar, no podemos con él. Esa mujer que tiene pelos entre los pechos. Sí. Hay mujeres con pelos en los pechos. Y bueno, todo ese tipo de personas pueden formar parte del scouting. Esa chica que se está dejando los pelos debajo del brazo. Es muy europeo. Sí que sí. Escúchame, Leomar, te colete de bol. Mejor hablamos de deportes. Ha ganado Nadal. Ha ganado... ¿Ha ganado Nadal? Sí, en tenis. Un estrepitoso, estridente, conmovedor. Ah, ¿sí? Tiene lágrimas. Ha vencido Alonso en la Fórmula 1 en su España natal. Sí. Yo pregunto, ¿hasta cuándo el poder del dinero, el secreto bancario que hay en Suiza, se va a encargar de que Federer siga siendo número uno? ¿Hasta Porque cuándo? Si cada vez que el 2 juega con el 1, le gana. Es que el 2 ya no es 2. Exactamente. Y el 1 ya no es 1. ¿Por qué entonces sigue Federer 1 y Nadal 2? Misterios. El mar plantea aquí, genera siempre escándalo en el deporte. Y aquí tenemos un panel no solo de público, sí. Está el compañito por sí. Aquí también. Hay un muchos... panel de abejas también. Que la mía por 500, el hijo. No, usted... No tengo que hacer preguntas. Usted es el centro aquí, Leomar, porque sabemos que viene del Mundial. Gracias. Con información. No del Mundial, sino de Alemania. He estado en Alemania, el Mundial ya se jugó. Nos han ganado la final, sí, en 1974. Nos han ganado la final con un gol que no entró nunca en esa pelota. Nos ganaron 4-2. Holanda saldrá alguna vez campeón del mundo, Leomar. No necesitamos. Regamos el fútbol de nuestro colorido. Usted va a estar con el Tri también. Exactamente. México saldrá alguna vez campeón del mundo, Leomar. No necesitamos. Sí, que necesitamos. Cabrón. Es que México es grande por sí solo. México es grande por su gente, por su pueblo, por su gobernante. Un aplauso. Por sus minas de cobre. Sí, por su México es grande por su petróleo. Minas de por cobre. Las cosas que hacen grande a esta Venezuela. Está bien, Leomar. Escúchame una cosa. Tengo mensajes aquí de gente que se comunica escucho. A las líneas rotativas. Sí. Que son líneas que rotan. Aunque yo no esté en el aire, puedes dejar tu mensaje igual. Sí, porque son rotativas. Claro. El padre Abraham, desde Caguas, Puerto Rico, dice: Eliomar. ¡Padre Abraham! Sí, Eliomar. Estaba yo, como siempre, fumando y bebiendo en mi casa y viendo la tele. ¡Dios! ¡Dios! ¡Estos son los padres que han hecho grande a la Iglesia Católica, que han llevado un Benedetto XVI al lugar donde está! No ha culminado el mensaje. No estaba nada más bebiendo y viendo tele. Dice, estaba presenciando partidos de fútbol y vi todo eso de que el mundo está como gozando con el Mundial, medios de publicidades. El mundo goza con el Mundial. Este es año de Mundial. Dice, yo corrí, saqué la bandera a Puerto Rico a la ventana y empecé a gritar, ¡viva, viva, gol! Y mi hermano me dijo, ¿gol de qué carajo? Yo le dije que Puerto Rico iba a comer nalgas en el Mundial y él me contestó, ¡so cabrón, Puerto Rico no tiene equipo de fútbol! Dice, me quedé pensando como un pendejo y dije, ¿por qué carajo? Si nosotros somos latinos, dice, y todos los países tienen, mi hermano me dijo que en el Caribe solo Jamaica tiene equipo de fútbol. Eliomar, ¿qué carajo pasó en el Caribe que no hay equipos de fútbol? ¿Podría usted hacer un análisis sobre esta cabronada? Una época en que el Caribe era una gran mina de futbolistas en erupción. Eran unos negros devenidos de África que tenían todo su potencial físico puestos al servicio. Pero de repente hubo un hundimiento, una succión, una llegada de una nave espacial que formó el Triángulo de las Bermudas, que ha sido lo que ha ido succionando por años generaciones y generaciones de futbolistas que han nacido en Puerto Rico, Salvador, Belice, Panamá. y cuántas otras islas andan por y ahí. Y nos estamos perdiendo de esos futbolistas. Y en el fondo del Triángulo de las Bermudas están. Queremos informar a la gente de Panamá y de El Salvador que se han convertido en islas, porque a lo mejor están desesperados diciendo que se está rodeando el mar. Bueno, cabrón, es esa. Se está rodeando. Geografía heliomártica, esto que se aplica, por ejemplo, a niveles universitarios, y que nos demuestra que el Caribe está en una crisis futbolística. ¿Y qué es el triángulo? El Triángulo de las Bermudas se ha tragado a todos los futbolistas caribeños. Exactamente. Por lo tanto, que en realidad es sus orígenes, no era el Triángulo de las Bermudas. Era el Triángulo de los Pantalones Cortos, de las pantalonetas. El Triángulo de las Pantalonetas. Pero como no tiene mucha publicidad. Yo no quiero echarme en contra al padre Abraham, ni tampoco usted, Leomar, que es el que sabe, pero digo, Trinidad Tobago no forma parte del Caribe, en este caso no. Pero es una isla alejada, es un poblado vecino. Quiero decir, Jamaica es parte del Caribe, también tiene equipo de fútbol y ha participado... Pero Jamaica soborna a la gente del Triángulo de las Bermudas. ¿Usted dice... Jamaica le provee de esa medicina que eso tanto necesita. Eso explicaría por qué Haití, por qué República Dominicana, por qué Puerto Rico, entre otras cosas, por qué el mismo Cuba no tiene equipo de fútbol. Exactamente. Bueno, Cuba no tiene porque somos comunistas. ¿Y qué pasa? También es cubano. Oiga, cabrón, ¿qué pasa cuando no hay fútbol? ¿Aparece el béisbol? Aparece el béisbol como un deporte sustituto. Como algo... Porque el béisbol no es un deporte de hombres. No diga eso, cabrón. Sí, está bien. El deporte de hombres, por naturaleza, es el fútbol. El empuje, la garra, el contacto físico, el te toco, el me tocas con tu sudor, el que me jadeas en el oído, en el que me apoyas en un corner. Eso se parece más al boxeo que al fútbol, pero bueno, no, sí, chido. Exactamente. El béisbol es un deporte pacato, totalmente anodino, donde solamente se trata de correr detrás de un balón que tiene que ser impactado por un bat. Escúcheme, sí. Omar, y ahora que en Venezuela... No, pero que por favor, pongan un video de béisbol. En Venezuela, ahora la Vinotinto está cobrando como cierta... ¿no? Sí, sí. ¿Qué va a pasar? ¿Se va a terminar el béisbol o va a ser el primer país, Venezuela, la República Bolivariana, donde convivan ambos deportes? Venezuela es un caso excepcional dentro del mundo del fútbol, porque Venezuela viene de una crisis histórica que ha tenido primero una merma importante de galanes de telenovelas. Al no haber galanes de telenovela, la gente tiene que poner su libido en otra actividad. ¿Como por ejemplo el fútbol? Como por ejemplo el béisbol. Ah, el béisbol. No puedes poner libido en el béisbol, que tampoco es de hombre como ser galán de telenovela. ¡No! Pero ¿qué pasa? El béisbol, han visto que en el último mundial salió campeón Japón. Eso ha traído la moral totalmente abajo de la comunidad venezolana. Por favor, al panel, cállense, porque está hablando Leomar Tejero. Y ha decidido fomentar el fútbol. Porque el señor Chávez, mi comandante Chávez, es un hombre de bien que sabe que el fútbol hace hombres que pueden servir en el día de mañana para el ejército libertador bolivariano. Muy bien, levanté con este gol. El aplauso del panel de los panelistas del público, que está justamente por aquí. ¡Por la memoria de Artigas y la puta que nos parió todo! ¡Artigas, el uruguayo! Uruguay no va a participar al Mundial. Pero bueno, Leomar, le hago un rápido repaso. Tenemos poco tiempo y ya nos dicen que iremos a los cortes comerciales que auspician justamente este programa y su transmisión desde el Mundial en directo. Un rápido repaso antes de su cierre final. ¡Escúchalo! Algunos equipos que serán protagonistas en ese Alemania 2006. Alemania. Bueno, equipo aguerrido. Costa Rica. ¡Alegría! Ecuador. Duda. Polonia. Sorpresa. Inglaterra. Temerosa. Paraguay. Sombra. Suecia. Amor. Trinidad y Tobago. Lujuria. Argentina. Droga. Costa de Marfil. Rock and roll. Holanda. Sexo barato. Serbia y Montenegro. Misterio. México. Espanto. Angola. Sudor. Irán. Lágrimas. Portugal. Petróleo. Bueno, tenemos muchos más. Estos son nada más que algunos de los equipos que van a formar, pero en estos ciclos que vamos a estar justamente transmitiendo el Mundial en vivo, aquí con Leomar Tecolote. Túnez. Pasión. Bueno, Leomar, ¿quiere decirle algo a alguien antes de finalizar? Sí, a ti, Diego Armando Maradona, que has dicho que los argentinos, si Peckerman gana el Mundial, le darán una estatua y si no, lo quemarán en una plaza pública. ¡Argentina! No dijo nunca eso, Diego Armando Maradona. Dijo, a Peckerman le darán una estatua en la AFA si gana el Mundial, si no, le cortarán la cabeza. Está bien. Los argentinos, Argentina se hizo grande por gente como Perón, como Balbín, como Urquiza, como Martín de Güemes. No necesitan de tus consejos, Maradona. Un indigente devenido en astro de qué. ¿En astro de qué? Tu destino era estar moliendo huesos en un matadero de vacas como era tu padre, Maradona. No necesitamos de ti ni de tus consejos. Y Peckerman, terminar haciendo guerra. Leomar Tecolote de Bor. Recuerden, el deporte es salud. Es salud. de la hoguera de San Pedro y San Pablo, que encenderemos con los cuerpos de todos los jugadores que no traigan consigo la Copa del Mundo. En caso de que el mundo se desintegre. Si le dices que hay cosas peores, tu madre no te creerá. Estudios recientes dicen que el cerebro humano es capaz de retener una dirección de correo electrónico por más de 10 segundos. En caso @canaltrans.com. 10, 9, 8. Bueno, hay excepciones. En caso @canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, comunicación entre hispanoparlantes. Olga de Managua, Nicaragua. Hola, Olga. Dice con su sombrero ladeado, con un habano y con su barba espesa, la mayor queja que se puede tener son los malditos gobiernos, que son la mera mierda. Tienen tanto poder, pero son tan invertebrados que no saben utilizarlo de manera razonable. Sí, lo saben utilizar. Deje hablar. ¿Tú por qué no estás en el gobierno? Olga, te queremos en el gobierno, claro, de Nicaragua, para que... Ahí verás cómo se utiliza el poder. Ahí se utiliza. Sí. Dice, bueno, pero qué lástima que el proletariado solo sepa arrastrarse. Dice, no sé si te queremos en el gobierno ahora, Olga. Ahora lo dice. Sí, claro, es como esos pinches, dice, no, yo porque el poder del pueblo me llegó al poder. Dice, solo saben arrastrarse. Hacen lo que pueden, Olga. Sí. Dice Olga, también estaría bien que todas las religiones desaparecieran, porque sinceramente son totalmente un engaño de inicio al fin, ya que hayan ni qué hacer para llevar a las ovejas detrás de ellos. Dice además que solo saben quitarle los billetes a la gente por donde lo busquen, no sirven para nada. Bueno, no todas. No todas. Estamos sembrando dudas, Olga, en tu... Es nada más que eso, no todas. Claro, sí, porque Olga está como muy segura de sus pensamientos y a nosotros es que las más conocidas, sí, cabrón. Claro, Olga, nos asusta la gente tan segura de sus pensamientos, entonces nosotros sembramos dudas. Póngale, no todas. Los gobiernos sí. Ahí no dudamos, Olga. Bueno, Olga, un abrazo para ti, ¿eh? Bueno, hay gente a las que la religión les sirve, sí, digo, sí, en cierta medida. En realidad entiendo tu pensamiento, eso de no religión, no poder y no todo eso. Olga, un beso para ti. Vengo acá con una duda bien jodida. A ver, dice, ¿cuál es la duda? De Martins, desde Crespo, Santa Fe, República Argentina. ¿Qué pasa, de Martins? Dice, perdón, Entre Ríos, República Argentina. Sí. Un pequeño lazo fronterizo. De Martins, dice, tengo una duda jodida. Para que la conteste el mico o alguien, acá va. ¿Vieron que cuando se conectan o están conectados a la internet aparece un tax bar? Un tax bar. Task bar. Póngale. Aparece, sí, ¿no? Sí, aparece. Dice, ¿a quién no le apareció el task bar? Sí, ¿no? A todo el mundo. Dice, no sé cómo carajo se llama el pedazo de barra de al lado del reloj. Un iconito croto con dos PCs que te indica si están conectados o no. Bueno, la cuestión es que prenden y apagan sus monitores pequeños, dice, en distintas frecuencias. ¿El motivo cuál es? Bueno, ahí está mi duda. ¿Por qué carajo prenden y apagan los monitores del icono de la barra de este orto? Dice, para colmo, a veces se quedan apagados un buen rato y te rompe las bolas eso, porque tú te quedas mirando como diciendo, estoy desconectado del mundo, ¿qué carajo me pasó? Está apagado. Hola, ¿por qué están mis monitores apagados? Y no te pelan y todo eso, apagado. Bueno, puede ser que ya estén animados así, o tiene que ver con una transferencia de datos, pero qué sé yo. Bueno, en conclusión, una reverenda mierda. Desde ya, muchas gracias, de Martins, para responder la pregunta de Martins, y para todos los niños que están escuchando este programa y se preguntan día a día, cada mañana cuando se levanta para ir a sus escuelas, qué tendrán que ver esos dos, ese icono que aparece al costado de pantalla. Llega con nosotros el pinche muñeco de la tele. ¡Hola, amigos! ¡Hola, pinche muñeco de la tele! Estamos bien, los niños ya lo extrañaban. Miren cómo lo rodean para que usted les explique las verdades de la vida. Hoy estoy aquí para contarles qué son estas dos pantallitas pequeñas que se ven en el ordenador y que se encienden y se apagan. Sí, ¡Se encienden y se apagan, pinche muñeco! Y nosotros queremos saber aquí por qué se encienden y se apagan, pinche muñeco. Estas lucecitas marcan el tráfico que está teniendo el ordenador cuando usted está navegando por una red. Es como si ustedes tuvieran una lucecita que le indica cuándo comen y cuándo cagan. Si ustedes introducen algo, se enciende la lucecita de entrada. Si ustedes cagan, se enciende la lucecita de salida. Y la metáfora sería que están como enviando algo, ¿verdad, pinche muñeco? Siempre estamos enviando algo. Digo, eso es lo importante. Siempre estamos enviando algo o recibiendo. pinche muñeco, usted trajo unos dibujos aquí. Sí, y este es un culito. Sí, me parece que para los niños es un poco así como plocado. Y esta es una boca. Sí. Hay gente que introduce cosas por otros lados. Cuando uno respira, también está introduciendo aire dentro de su cuerpo. Y entonces se prende la lucecita. Y cuando uno se echa un gas, también se prende la lucecita. Gracias, creo que nos quedó claro a todos los niños aquí presentes. Están un poco horrorizados, pero bueno, comprendieron la metáfora. Como siempre, pinche muñeco de la tele, ilustrísimo, ¿eh? ¡Adiós, amigos! ¡Y recuérdenme por siempre! ¡Adiós, pinche muñeco de la tele! Con ustedes directamente desde España, desde el Arentillo, llega el Tío Pepe. ¡Ah! ¡Tío Pepe, tanto tiempo! Tío Pepe, hace tiempo no lo tenemos por aquí. El más degenerado, el más perverso y el más putañero de todos los tíos. Sí. El Tío Pepe dice, se me encoge el escroto de la felicidad cada vez que os oigo. Dice, ¡ah, oh, yeah! Es súper potente, dice. Os escribo para contaros que mis burdeles siguen abiertos. Estáis todos invitados. Pero, perfecto. Más que nada, os envío esto para preguntar al señor Lagarto, ¿qué es el Kokigami? Dice, joder, y mañana vuelvo y os corto la tranca, dice. ¿Cómo es lo que pregunta? El kokiyami, el kokigami. Ah, es una deformación del origami. Claro. Sí que sí. El origami era lo que... el origami hacen florcitas. Hay cosas con papel, utilizarían el papel la para... La técnica de origami. Para realizar imágenes del Kama Sutra. Ajá, ese es el kokigami. Sí. No, perfectamente. Bueno, pero seguramente es el que más le gusta al Chío sí, Pepe. Sí. Dice, bueno, saludos del Chío Pepe, amo del puterío de la CI, del Areitío, dice, y líder de la organización sectaria, todo por el embutido. Los melonares están vivos, las sandías os espían, joder, hasta pronto, Chío Pepe. Hasta pronto. Chío Pepe, el cabrón, nos agrada muchísimo que hayas retornado aquí luego de tanto tiempo. El Cronos del DF mexicano. Hola, Cronos. Otro retorno, dice el pinche camarada que me mentó la madre por cumplir años. Yo no tengo la culpa que sea más viejo, al contrario, debería dar las gracias por estar vivo, cosas divertidas y haber vivido cosas divertidas y feas. Pero bueno, un gran saludo y ya sabes. Tú lo dices porque lo puedes controlar. Nos vemos en la eternidad. Lo dices porque lo puedes controlar. Tú lo dices porque lo puedes controlar. Puede controlar a todos menos a sus hijos, Cronos. Así que yo sospecharía de ese tal Zeus que te deglutiste. Bueno, está Cronos del DF mexicano. Joel de Arequipa, Perú. Hola, Joel, hola, dice campanita. Que, dice, haría Doto lo que me daría ganas de agarrar la mejor chica ya, hacer el amor y si estaré feliz. Yo lo único que pido... A mí me gustaría ser Doto. A mí, claro, ¿qué tal? Soy el señor Doto. ¿Cómo le va? El Doto. Un famoso empresario de la carne. Póngale. Bueno, lo que le quiero decir a Joel... Pinche cabrón, y a todos los Joeles que nos están escuchando, cuando envían un puto mensaje, traten de releerlo, sobre todo si es tan corto, si ya no les cuesta nada, es una oración, y decir, a ver qué pendejez me aventé aquí, haría sin H, Doto, no sé qué quise decir, ¿qué me daría ganas? Y bueno, de agarrar la mejor chica y a hacer... Vean, y si no escriban más. Si ustedes no se entienden lo que escribieron, no pretendan que aquí se ha leído de una manera... Sí que sé. Otra cosa, Cimarrón, escúchame una cosa, no entendí el mensaje... Cimarrón. No escribas más. No, Cimarrón es nuestro jefe de seguridad, cabrón. Perdón, Cimarrón. No se lo cargue. Fue una confusión. Cimarrón, escúchame, no entendí el mensaje, en serio, me gustaría entenderlo para saber bien de qué hablas correctamente. O sea, entendí el mensaje, pero no entiendo en qué contexto por qué hablas de los que hablaron justamente de Ernesto Sábato. El San Pascualito Rey Reloaded fue el que primero, en primer término, habló de él. Sí. Presentando parte de este autor argentino. Mirny luego el segundo, y yo, lógicamente, por estar aquí en el programa. Pero Cimarrón no entendí el mensaje. ¡Basta, perdón contacto! Sé más claro, aunque te lleve más tiempo. Cimarrón, un abrazo para ti. Bueno, tengo por aquí a Pablo77 también, a Joel de Arequipa, a Martín de Bella Unión, Uruguay, a Kiko de Puerto de la Cruz en Venezuela, a Yafid Jafío, a Miguel Ángel Panduro, Segovia, de Lima, Perú, que se quiere tirar a su vecina y a la jefa de su trabajo. Y bueno, señor Lagarto, yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo como un ranchero tejano. Ranchero tejano. Sí que sí, hablando de movilización en la frontera. Dale, me dio escalofrío. No, hablando de tecnología aplicada. ¿En serio? Hablando de planes y proyectos. ¡Ay, carajo! ¡Es transmisión directa de la Casa Blanca! Soy un gringo americano del país brutal y frío. Nadie se muera, es mi culpa. Y un día yo vi la salida. Ya yo hablo español. Y no